Microhistorias de un país llamado Venezuela. Hoy presentamos El bello Eugenio. A veces, el mundo de la política y el mundo esotérico se entremezclan en las más curiosas anécdotas de nuestra historia nacional. Evidencia de esto es la locura del bello Eugenio. En los años 1700, gobernaba el cabildo caraqueño Don Eugenio Ponte de Hoyos, quien decían que era un hombre muy buen mozo. El bello Eugenio andaba de amores con una tal Doña Isabel, quien era casada y con hijos. La madre de Doña Isabel, Doña Pancha, al enterarse de la aventura exclamó: "Ya me lo sospechaba, pero no se saldrá con la suya. Con la honra de mi hija nadie juega". Así, recurrió a la bruja Yocama, que le dio unas gotas de poder. Y pasan los días y en el cabildo caraqueño los regidores buscan licencia del gobernador para importar casabe a Santo Domingo. A lo que el bello responde: "Yo soy la princesa, la hija del rey, me quiero casar y no encuentro con quién". Murió el bello 6 meses después, sin recuperar la razón que perdió. Dicen algunos que por un lío de faldas. Estábamos escuchando Microhistorias de un país llamado Venezuela, basado en textos del historiador Francisco Herrera Luque. Creación y realización Parque Tecnológico de Mérida. Narró para ustedes Jaymar Márquez.